Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz. Oye, si no nos arriesgamos por la paz, ¿para qué estamos haciendo radio? José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio. ¿Cómo la radio comunitaria puede contribuir a la construcción de convivencia? ¿Cómo puede contribuir con la paz y la transformación social? José Ignacio López Vigil es una de las personas que más sabe de radio comunitaria en América Latina. Ha capacitado a centenas de radialistas, ha participado en emisoras de varios países, ha formado redes, producido series radiofónicas y construido conocimiento sobre este tema. Con su Tatenza se estrenó el concepto de radio educativa. Luego, al calor de las ideas de Paulo Freire, se posicionó el de radio popular. En Bolivia se habían desarrollado las radios sindicales, sostenidas por los trabajadores mineros. Corrieron los años y nacieron, en una matriz laica y gracias a la baratura de los equipos de FM, otras radios en el paisaje latinoamericano. En Brasil se llamaron radios libres. En Centroamérica, después de ser rebeldes y enmontañadas, prefirieron denominarse participativas. En el Cono Sur comenzaron a conocerse como radios comunitarias. No faltó un teórico listo que quiso sintetizar estos conceptos en uno solo: radios alternativas, aquellas que quieren una comunicación diferente. ¿Con qué apellidos nos quedaremos entonces? Con todos. Y añadamos uno más, un adjetivo que aparece con fuerza en nuestro horizonte comunicacional: radios ciudadanas. José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio. En su libro Ciudadana Radio, se concentran las posibilidades de la radio comunitaria para ejercer una función social y lo que él ha denominado como periodismo de intermediación. ¿En qué consiste? En ejercer ciudadanía desde los medios de comunicación, en fiscalizar a los poderes públicos, que son delegados, y a los poderes privados, cuando violan derechos humanos. José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio. Ahí lo escribí, pero la idea es anterior. ¿De dónde viene la idea? Que durante años y años en América Latina y el Caribe, las radios comunitarias han hablado de devolverle la voz, la palabra a la gente. Y eso se mantiene. Pero pensamos que no basta devolver la palabra, la voz. Hay que devolver el poder. O dicho de otra manera, las radios comunitarias, los medios comunitarios tienen que ser útiles. Y la utilidad pasa por la capacidad de resolver, de ayudar a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana. Ahí nace el concepto de periodismo de intermediación. Es decir, que si bien la posibilidad de ejercer la palabra pública y la libertad de expresión es positiva, también hay que pensar qué sucede con esas voces. ¿Cómo pueden incidir en la transformación de las condiciones de vida? Medios de comunicación, radios comunitarias, que sirvan de puente entre una ciudadanía que cada día ve vulnerados sus derechos humanos, los derechos de las mujeres y las niñas, los derechos de la naturaleza, y unas autoridades que no están a la altura de esos ciudadanos y ciudadanas, que no cumplen las promesas que prometieron, ¿verdad? Que no las cumplen, que no respetan esos derechos. Entonces, una emisora, una radio comunitaria con sensibilidad social pone su poder mediático, pone sus micrófonos abiertos para que la ciudadanía reclame sus derechos ante esas autoridades. Este rol que tiene la radio comunitaria contribuye a la generación de diálogo, a la construcción de convivencia, a que los reclamos logren las transformaciones que mejoren la vida cotidiana. Radio Teocelos, en el estado de Veracruz, en México, lleva más de 25 años con un programa de intermediación entre la ciudadanía y los alcaldes de la región, llamado Cabildo Abierto. El trabajo más bonito es todo lo que estamos haciendo por Teocelo, todo lo que se está logrando en 200 días de trabajo. La verdad, lo estamos contabilizando como 200 días. Estaba esperando llegar a 250 para estar aquí y darte aquí a Río Teocelo, a ti la exclusividad, principalmente porque ustedes merecen, para mí es el enlace de la libertad de expresión de todos los teocelanos. Aquí conocemos y sabemos de todas las cosas y que lógicamente algunas cosas quisiéramos mejorarlas, no hemos podido, eso es desde el primer día que te lo dije. Encontramos un ayuntamiento, lo vuelvo a repetir, muy desastroso financieramente. Gracias, alcalde. Déjeme incluir el reporte que puntualmente nos envía en este momento el director de Protección Civil, Juan Gabriel Melgoza. Dice: en Barranca Matlacobal, solo piedras chicas en el asfalto y árbol chico entre las rectas de Sayago. Nada alarmante el día de ayer. Se recorrió el territorio de Teocelo y sus comunidades y los agentes. Al principio los alcaldes no querían venir porque ellos son intocables. No, no, ¿cómo que le vamos? Pero la radio comenzó todo un trabajo de decir: los alcaldes comen del dinero que ustedes pagan por los impuestos. Entonces tienen que venir a rendir cuentas. Como te digo, al principio los alcaldes no querían venir, pero la radio estuvo ahí, dale que dale, y ya vino un alcalde, ya vinieron dos, y actualmente todos los alcaldes vienen a la radio a responder las preguntas de la ciudadanía. Y las preguntas son: ustedes prometieron un puente y no lo hicieron. ¿Dónde está el presupuesto de la carretera? Y el colegio que no acaba de terminarse, ¿verdad? Ciudadanía es poder. Y periodismo de intermediación es ejercicio de ese poder. José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio. Este periodismo de intermediación puede pensarse más ampliamente también. No solo es entre la comunidad y los funcionarios. Debe ser capaz de movilizar reclamos ciudadanos hacia el poder. No solo gubernamental, sino también de las empresas privadas. Podría ser, por supuesto, porque cuando hablamos de autoridades estamos pensando en espacios públicos, en economía pública, en políticas públicas, pero la ciudadanía tendría todo el derecho de reclamarle a los poderes privados, a las empresas privadas, a las mineras privadas. Por supuesto que eso también es un periodismo de intermediación. También la radio comunitaria tiene el rol de facilitar soluciones a problemas que pueden originarse entre ciudadanos o ser el puente entre la necesidad de una persona y alguien que pueda satisfacerla. La figura de las defensorías de audiencias, que se empiezan a implementar en algunos medios de comunicación, incluso comunitarios, es otra forma de intermediación entre un reclamo y quien puede solucionarlo. Me parece que la potencialidad que tiene un defensor de las audiencias como mediador entre quienes hacen la radio y las audiencias es muchísima. Graciela Martínez Matías es investigadora en radio. Fue defensora de las audiencias de radioeducación en México. Creo que es el momento para que este mediador se convierta precisamente en el enlace para generar la comunicación horizontal. De ya te digo que me parece que esta verticalidad de la comunicación, ahí comienza un trato violento, porque tú consideras al escucha como alguien inferior, como alguien subalterno. Y por ahí me parece que hay que comenzar a erradicar esta posición, donde desde los directivos, productores, guionistas, locutores, tienen que pensar precisamente en términos de la horizontalidad. Y también la audiencia tiene que ir pensando, cambiando su papel, no solamente recibir, sino generar esos contenidos y también exigir que los contenidos que te estén violentando, que no te gusten, que precisamente atenten contra la integridad y los derechos humanos de las audiencias del receptor, se tienen que cambiar. el defensor de las audiencias debe de dejar de ser solamente como ventanilla de quejas para convertirse en un puente. Finalmente, José Ignacio López Vigil señala algunos temas cruciales que las radios comunitarias deben abordar para cumplir su rol en la actualidad. Para mí hay como tres banderas, las banderas de todos los derechos humanos, por supuesto, pero hoy día se hacen urgentes, a mi juicio, tres banderas imprescindibles, urgentes. Una, la bandera feminista, la bandera de los derechos de las mujeres, de la comunidad diversa, de las niñas en este país, desde donde te hablo, desde Ecuador. Cada año son obligadas a parir 3.000 niñas incestuadas en sus hogares. Entonces, los derechos de niñas, de mujeres, de la comunidad diversa, esa bandera feminista es imprescindible hoy día. Segunda bandera, la bandera ecológica. Nos están destruyendo el planeta. Las radios comunitarias tienen que levantar la defensa de los derechos de la naturaleza. Y una tercera bandera, llamaría yo, de la cultura, de las culturas indígenas, de la cultura afro, de las culturas mestizas, porque en América Latina todos y todas somos mestizos. Y entonces una defensa de la música, de la gastronomía, de los idiomas que se puedan escuchar en nuestras radios, las lenguas maternas, todo ese bagaje cultural indígena y afro en América Latina, se me hace también indispensable en un medio comunitario. Abordando estas temáticas, las radios comunitarias contribuyen en nuestra región a la construcción de la paz. Y si es mediando entre las necesidades ciudadanas y sus soluciones, la transformación de las condiciones de vida se ve más cercana. Vamos terminando entonces esta producción, pero antes... Pero antes mandarle un saludo radio apasionado a todos los amigos y amigas que van a escuchar este programa, a todos los radio apasionados y radio apasionadas que siguen creyendo con mucho entusiasmo en el poder de la radio como constructora de paz. Pero no una paz de mermelada, ¿no?, sino la paz justa, porque la paz es la flor, pero el tallo sobre el que se apoya esa flor es la justicia. Y las radios comunitarias colaboran con mucha potencia para esa justicia social, para esa flor de la paz. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Día Mundial de la Radio 2023.